El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Acá estoy yo, te juro y tengo ganas. Te espero despierto todo el fin de y toda la semana. Acá estoy yo, no quiero ser tu amigo. De tu nuevo beso quiero ser la boca y no el testigo. Tará. Acá estoy yo, de frente te lo digo. Si escuchas el agua es porque abajo tuyo corre el río. Y esta canción la escribí viajando a la frontera. A los relojes y al dolor no hay que creerles tanto. Tará. Te seguí nadando hasta la Polinesia y te espero con vino justo acá en Venecia para que seamos todas las canciones. Vas a quererme más. Oh, voy a besarte más. Aquí estoy yo y soy lo que no digo, soy lo que me dicen, también soy lo que jamás olvido. Así soy yo, un puñado de recuerdos, y traigo esta mochila y esta flor para llevarte lejos. Tará. Te seguí nadando hasta la Polinesia y te espero con vino justo acá en Venecia para que seamos todas las canciones. Vas a quererme más. Te seguí nadando hasta la Polinesia y te espero con vino justo acá en Venecia para que seamos todas las canciones. Vas a quererme más. Oh, voy a besarte más. Vas a quererme más. Oh, voy a besarte más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te damos la bienvenida a una nueva edición del Que Suene de esta semana. El programa de Farco que recorre la Argentina contando y recomendando la música de los rincones del país. Comenzamos escuchando la canción Vino en Venecia, del artista cordobés Julián Tor, con la invitación y la recomendación de Radio La Ronda. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos al sur, desde Puerto Madryn, Radio Namuncurá nos sigue haciendo conocer al semillero musical de esa ciudad, esta vez con la propuesta de Dúo Sur, conjunto folclórico que tiene 4 años de trayectoria y está integrado por Francisco Castelnuovo, Guillermo Castañeda y Gabriel Silva. Escucharemos las canciones del mismo sur, Milonga de Hugo Jiménez Agüero y Desvelado. A tu memoria, Hugo Jiménez Agüero. Thank you. los pagos sureños, donde se tiñe el invierno con su cobija de nieve y sombreros en los cerros, donde se borran las huellas hasta llegar el deshielo. Guitarra al viento, leña y mogote, monte de lenga, mina y carbón. Guitarra al viento, leña y mogote, monte de lenga, mina y carbón. Soy cazador de chulengo, bajo los cielos azules. Cuando me salta una mala me olvido de los ñandúes. Con un quillango gastado suelo aguantar temporales. Allá en la vega, junto al chorrillo, en la meseta o el cañadón. Allá en la vega, junto al chorrillo, en la meseta o el cañadón. Soy arriero del montón, nada más, que a veces suele cantar. Un lucero en el camino hacia el mar, dueño de la soledad. Si hasta los vientos, que son tan sueltos, me envidian la libertad. El agua del chorrillo no me detiene en tranqueras, y soy libre como el viento, soplando adentro o afuera. Para mis manos, las manos de aquel que en paz se me arrima. Por los caminos siempre se siembran semillas buenas de la amistad. Por los caminos siempre se siembran semillas buenas de la amistad. Lindo mi pago en verano, cuando se funden los hielos. El sol es un poncho manso que se destiñe en el cielo. El mar azul se desploma, un gaviotín alza el vuelo. Junto a las redes pesca centollas, la tarde mansa del pescador. Junto a las redes pesca centollas, tarde mansa del pescador. Soy arriero del montón, nada más, que a veces suele cantar. Un lucero en el camino hacia el mar, dueño de la soledad. Si hasta los vientos, que son tan sueltos, me envidian la libertad. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you. desvelando voy. Todas mis noches son tuyas, porque todo nos separa. Junto a tu recuerdo me desvelo yo, porque todo nos separa. Junto a tu recuerdo me desvelo yo. En la noche el sol, confidente de la luna, y es mi vida trasnochada, hija de la ausencia que dejó tu adiós. Es mi vida trasnochada, hija de la ausencia que dejó tu adiós. Mi amor es grande y no te puedo olvidar. Para ponerle tu nombre, una estrella al cielo quisiera robar. Para ponerle tu nombre, una estrella al cielo quisiera Siempre sé pensar que estás sufriendo lo mismo, y solo con mi guitarra, también desvelado, yo te iré a esperar. Y solo con mi guitarra, también desvelado, yo te iré a esperar. Mi amor es grande y no te puedo olvidar. Para ponerle tu nombre, una estrella al cielo quisiera robar. Para ponerle tu nombre, una estrella al cielo quisiera robar. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos a puro metal, también en el sur, pero esta vez desde Cipolletti, Río Negro. Escuchamos a Antenor y su nuevo disco, recién salido del horno, Solo en tu mente. Bien, gente, mientras seguimos escuchando a la banda Antenor, esta es el track número uno, Suicida, Solo en tu mente, y ya lo tenemos del otro lado en línea, Nicolás Estrada, guitarrista y voz de la banda Antenor. ¿Es así, Nico? ¿Estás? ¿Cómo estás, Fecho? Saludo para vos y toda la audiencia. Y bueno, y supongo que celebrando de haber podido sacar este nuevo álbum de Solo en tu mente en el 2021, después de aquel círculo del infierno del 2017. Sí, la verdad que sí. Este álbum, si bien habíamos sacado algunos singles, algunos adelantos, ya queríamos darle cierre, o sea, que toda la, que la gente pueda escuchar todas las canciones en el orden también que por ahí lo programábamos. O sea, sabemos que hoy en día viene difundiéndose casi por single todo, pero bueno, nosotros ya creemos que era el momento de hacerlo completo y mostrar un poco las canciones que teníamos nuevas, ¿no? Las composiciones que se hicieron. Todo esto se trabajó durante el 2017, fue la composición, en el 2018 se grabó, toda la producción artística la hicimos nosotros. O sea, es un disco bastante, no sé si diferente, pero nada, pasamos a ser un trío, yo me hice un poco cargo de la voz y bueno, teníamos ganas de que todos pudieran escuchar el disco de manera íntegra. Al principio, como en el primer disco, fue la primera experiencia como con un productor y su mirada, estábamos bastante tratando de entender a qué apuntaba y cómo venían las cosas. Y después, en cosas, decidimos dejarnos llevar un poco, que sí, hacer una idea de, bueno, qué ganchero y qué no, cómo entra alguna canción, pero también que nos cerrara a nosotros en algunas cosas. Que han logrado un trabajo increíble. Le decimos a la gente que, por lo menos yo tuve la posibilidad de ver el streaming de acá en el Centro Cultural de la ciudad de Cipolletti, y bueno, fueron las primeras veces, digamos, que me llegó este nuevo Antenor, de alguna forma. Bueno, qué bueno que lo pudiste ver, sí. Muy contentos también de que se pudiera abrir ese espacio y pudiéramos ir a tocar ahí. Sabemos que por ahí el género del metal y todo cuesta siempre un poquito más, no digo que a todas las bandas no les cueste, pero bueno, ya de por sí el metal siempre ha sido un poquito más en lugares más cerrados, por así decirlo. Pero bueno, se nos dio esa posibilidad y pudimos tocar y se transmitió en vivo. Bueno, muchas gracias, Fecho. Un saludo grande ahí a todo el equipo. Muchísimas gracias a vos también, que hace muchísimo tiempo venís difundiendo a todas las bandas y todos. Nos conocemos hace un montón y siempre he estado a disposición de todo, así que muchas gracias, en serio. Bueno, Nico, no te robamos más tiempo. Y te vamos a invitar a que vos elijas la canción con la que tenemos que cerrar este momento emblema de Antenor. Bueno, yo creo que podría ser Irreal. Irreal podría ser, que bastante. Irreal, track número 3. Nos despedimos con esto. Es el momento emblema. Pasaba Nicolás Estrada, voz y guitarra de la banda Antenor. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más el país buscando la música de la Argentina. La realización, Ana Clara García, Nacho Aguilar y las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta la próxima.